Le silbaron y yo dije, ¿qué pasó? Grande de caderas es mi puchunguita. Grande de caderas, pero así la quiero yo. Una vez en un camión mi puchunga se subió, el chofer vio sus caderas, dos pasajes le cobró. Grande de caderas es mi puchunguita. Grande de caderas, pero así la quiero yo. Las caderas de mi negra miden 1.92. Grande de caderas es mi puchunguita. Grande de caderas, pero así la quiero yo. A puchunga la invitaron al velorio de Ramón. El muerto vio sus caderas, de pronto resucitó.